Página 17. Descubre España y América Latina. Actividad 2. A. Escucha a Silvia, una chica argentina, comentando las diferencias lingüísticas que encontró al llegar a España. Ordena los aspectos según el grado de dificultad que le causaron. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no he tenido ningún problema para entender el español de España. Hay mucha diferencia entre el acento argentino y el acento español medio. Nosotros cantamos más, y por eso, al principio, los españoles me parecían muy serios cuando hablaban, pero les entendía sin dificultad. Hay también diferencias en gramática, pero son pocas y no crean problemas de comprensión. La diferencia más importante es que en Argentina nosotros no utilizamos tú, utilizamos vos. Y la forma verbal que utilizamos con vos en presente de indicativo es diferente. Aquí en España se dice tú puedes o tú quieres. Y en Argentina decimos vos podés o vos querés. Suena extraño, pero los españoles me entienden. Yo creo que donde hay más diferencias es en el vocabulario. A veces no entiendes lo que dicen. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que alguien en España me dijo, «Te llevo en mi coche». Yo deduje que me iba a llevar en su carro, que es como llamamos al coche en Argentina, carro. Lógicamente, no me iba a llevar en bicicleta. O si yo le digo a algún español, «Cuando viene a casa que se saque el saco», lo lógico es que entiendan que les estoy diciendo que se quiten la chaqueta. En España dicen «quitarse la chaqueta». Y nosotros decimos sacarse el saco. Les resultan graciosas las expresiones que uso, pero casi todos las comprenden por la situación.